Cádiz, tacita de plata, lo mejor de Andalucía. Eres una perla blanca en medio de la bahía. Voy a cantar por ustedes un poquito por bulería. Va por ustedes. ¡Vamos ya, Paquillo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ali, li, li, li, tu, ni, ay! ¡Ali, que tú! Yo tengo, una penita, pena, pasa penita doble, mi doble, pero va a llegar la orita de que mi cuchito lo ve. Carcelero, carcelero, que carcelero, carcelero, ¿por qué no abre puerta y cerró? Ay, ay, ay, abre puerta y cerró. Oh, quiero ahogarla, porque yo no quiero matarla con la trenza de su pelo, de su pelito negro, Dios mío, que pelo. ¡Hala! Después de tu beso morí por España.